有。 Bueno, entonces te cuento. Vos tenés nenes, ¿no? Sí. Bueno, uno. Para estas vacaciones de invierno, acá en Palermo, acá le decimos la Palermut. Sí. Palermut. Tenemos varias actividades para ellos que las dan los chicos de Onda Vaga. Entre ellos también tiene un proyecto. Buenísimo. Sí, y también los todas las bandas que cantan en inglés argentinas. Entonces, todas esas bandas también están en otro lugarcito. Y mucha barba. Tu hijo tiene que entrar con barba si uno puede. Sí. No, le pongo una barba de pirata. Bueno, tenés que hacer algo con eso. Y tenemos varios espectáculos. Tenemos a Chichu de Onda Vaga haciendo arriba de un dinosaurio. Qué que buena. Se llama El Dinosaurio de Sinar, que es buenísimo. Un dinosaurio que toma Sinar y que, bueno, muy después buena. La descontrola, ¿no? Sí. Después otro que es Wichi, que es otro de Onda Vaga, que es el contrabajista. Bueno, le gusta el gran bajista. El contrabajista Wichi hace un show que se llama Me la Baja. No. Y después, y después tiene otro que es Me la Sube, que es más bueno. Cosa. Y los chicos, la segunda parte. No, me encanta. Y para los chicos, a los chicos les encanta, están siempre mirando para la puerta. Claro. ¿Y qué más tenés? Pues me gusta, pará, me gustó. Bueno, ¿con títeres hay algo? Tenemos títeres. ¿Está Wallace, el cantante de Masacre? Sí, igual las hacen hacer megáfonos con los cosos de leche. Sí. Hacen unos megafonitos muy lindos con leche. Y cómo ser amigo del pro. También nos enseña en dos pasos. Así, él en dos pasos nos enseña a ser de punk. De punk a pro. De punk a pro. Así se llama el taller. Sí, y sin que la gente te siga amando. Sí. Y bueno, muchas cosas así para que los niños vayan aprendiendo, ¿no? Pero acuérdate, es esencial que tenga barba tu hijo, de verdad. No es que, es lo único que por ahí, el requisito que ponemos. Pero ¿y qué? Entonces le tengo que dar una hormona de crecimiento como sí, a Messi. Sí, de hecho hay unas hormonas de crecimiento que vendemos. Sí. Que vende el batero, donde va, que es el que menos laburo tiene. Y él es Moti, se llama el batero. Ah, mira. Y Moti vende unas hormonas muy copadas orgánicas. Oh, qué bueno, hormonas orgánicas. Muy bueno, muy bueno. Así que bueno, eso te pido nada más. Listo, buenísimo. Sí. Buenísimo, genial. Y está. No, dale. Ya empiezo a lavar. Me empiezo a poner mala onda. Mala onda vaga. Copada, sí, dale. Bajo una pirueta de voces que me da la orden de no comenzar. Soy una canción depresiva que a veces para hacer gritar. En la historia de los recuerdos siempre hay una seña que indica notar. No sabemos por qué te alegra que hagas de la vida un eterno final. Se desafinan y no suenan más. suenan más. Hasta el sorpresor. Vida nueva, vida nueva, vida nueva. Hasta el sorpresor. Vida nueva, vida nueva, vida nueva. Hasta el sorpresor. Vida nueva, vida nueva, vida nueva. Hasta el sorpresor. Vida nueva, vida nueva, vida nueva, vida nueva, vida nueva, vida nueva, vida nueva, vida nueva, vida nueva. Contemplo las estrellas. Una mente continua mantiene la incoherencia. Yo no quería encontrarte de pie, tirando piedras. El espigón, la gente me mira como siempre. Un huracán que la tormenta abrió. Se quedó y a la luz de la luna vi el cartel de Pinamar. Una sola ventana que cerró. El viento que quería que te quedes. Estrella en su carrera. La dirección del tiempo es frágil y se tienta. Mi corazón de enero traduce los deseos. Razón, dame una ayuda. Tu luz es la que alumbra. Un huracán que la tormenta abrió. Se quedó y a la luz de la luna vi el cartel de Pinamar. Cualquier cosa que diga no es real, sabiendo que no quiero que te quedes. Hola. Bueno. Viste que parece que amenaza como que va a venir otro estribillo y se ve que Bochatón dijo ya está, ya me. Eso fue cuando no tengo más ganas. Bochatón antes de divorciarse del estribillo, pues después sí. Nunca, después de este sí. Estribillo creo que no tuvo un estribillo hasta cuándo. Y no, yo creo que no tuvo nunca más un estribillo. Nunca más. Por eso quedó inconcluso. Ahí se fue, se le fue justo, está grabando el tema este y se le fue el estribillo. El hada de los estribillos. Sí, se le fue, la por musa. Eso parece que va a venir y no viene. Bueno, arrancamos Pink Moon este domingo con, sí, primero Viva Elástico haciendo Vida Nueva. Mirá qué casualidad, porque el disco nuevo de Viva Elástico está producido por Julián Aznar. Sí. Y Julián Aznar es el que hace la cortina de este programa. Mirá todo, qué casualidad. Qué pueblo chico de Buenos Aires. Sí, claro. Sí. Y recién era Francisco Bochatón, no te confundas con el otro Bochatón, ¿te acordás? Cuando el que salió después para, el ver, que salió si después para ver si la pegaba, haciendo Pinamar, un homenaje a Yabrán. ¿Por qué no se llama Huracán el tema? Sí. Según Huracán, lo épico del tema es que diga Huracán. Sí. Y no se llama Huracán, se llama Pinamar. Sí, porque no, bueno, es un homenaje a Yabrán. ¿Vos querés una imagen bien Raymond Carver? Sí. Mirá por la ventana eso. ¿Qué? Ese señor limpiando las hojas del techo. Sí, esto es... Es muy terrible. Eso. Sí, sí. Falta la esposa que le ha dado un té frío abajo. Podría ser un cramp también. Si no, tendría que haber una gorda que lo llama, sí, abajo. Sí, ese señor, le contamos a la gente, tiene una terraza enorme, es la mejor terraza del barrio, sí, que está totalmente vacía y tiene dos cardos nada más. Sí. Y cada 3-4 meses sube la barra, baja y no vuelve a subir nunca más. Sí, está barriendo en todo momento el techo. ¿Que barrer el techo? ¿Quién barra un techo? Y ahora se levantó a barrer el techo. Barrer un techo. Sí. Igual se le acumuló mucho que debe odiar a los vecinos, que eso también es medio Carver, que odia a los vecinos modernos. Sí. Y porque le tiran todo la planta, se la tiran a su techo. Sí. Por eso está, es medio Quino él, es como Quino. Sí. Y está, pero le gusta su tarea, se lo ve contento. Sí. Bueno, Marquitos, así arrancamos un Radio Nacional, porque somos, sí, ante todo, somos argentinos. Así que y bueno, tenemos un montón de... Ah, yo traje mucha investigación. Bien, Marco, mucha investigación. Me gusta cuando investigás, después vamos a ver qué. No, porque después también hay que ver. Tengo mucha investigación. Es todo lo que te puedo decir. Recién estabas horrorizado con la biopic de Foster Wallace. Indignadísimo, me acabo de enterar. En el momento que estamos al aire, está la cortina. Que existe una biopic de Foster Wallace. Sí. Y no tienen derecho. Ya no, y me meto y está. Jason Segel, que es alguien que yo acá lo he defendido al aire. Lo he defendido. Sí, defendiste mucho. Lo he defendido porque para mí Forgetting Sarah Marshall es una gran película, bueno, y la sigo defendiendo. ¿La seguís defendiendo? Sí. Bueno. Los Muppets es una gran película. No vi la segunda. La segunda, digamos, de acá para allá sería la primera. Los Muppets estaba bien decir que estaba bien, Marcos. Bueno. Es como ahora los cosos amarillos estos que... No, las es mías, para los chicos. No, yo los míos los sigo desde la primera. Está bien decir que después se olvida, Marcos. Despicable Me, volumen 1. Hablemos en 3 años. Bueno, no importa. La cuestión es que me entero de que existe una película sobre la vida de Foster Wallace. Y, ¿ves? Ahí, cuando pasan estas cosas, si me está escuchando Demóstenes... Te está escuchando. No va a coincidir conmigo, pero podemos discutirlo si quiere. Y con cualquiera que esté escuchando también. Sí, cualquiera, porque no es del programa. No estamos en Garamond. Porque esto es culpa de que no tiene una Kodama Foster Wallace. ¿Vos decís? Porque una Kodama viene Jason Segel y dice, che, sí, ¿sabes qué? Kodama, quiero hacer la. Cobra. Quiero... Si le pagas a Kodama, está todo bien. No. Kodama defiende como que nadie toque nada. Pero la familia de Foster Wallace, ¿cómo va a permitir que haga una película? Que además ves las fotos, bueno, y que básicamente hacer Foster Wallace es que te pones un pañuelo, en la cabeza y te dejas. Mirás para el costado, ¿viste? Pero largo, mirás para el medio del horizonte. Mirás para allá y ya está. Y bueno, Marco, eso es un homenaje. Vos. ¿Qué crees? ¿Que se muera en el olvido? Estoy indignado. Está muy bien, la película. Estoy muy indignado. Espero que sea en 3D. Sí, te ponen en 3D cuando se cuelga. Bueno, ahí estaría bueno. No. Marquitos, ¿qué? Y mirá lo que es el afiche. Perdón. Marco, pero mirá el afiche. El afiche es un cassette y la cinta del cassette forma la silueta. Vos, Marco, sabes que tenés vos odio. Vos tenés tanto odio adentro que estas cosas te hacen mal y hacen mal al programa. Sí. Pink Moon Radio a partir de ahora no va a tener. Uy, pero mira, la no música. Seguir, Marco, no. Es lo último que voy a leer porque si sigo leyendo me voy a dar una CD acá delante de todos. Bueno, la música es de tu amigo Danny Elfman. ¿Por qué mi amigo? Ni siquiera es Danny. Porque a vos te reencanta la música de Tim Burton. Vos te compraste todo. Pumas, te lo hiciste, vos te tenés tatuado. Dice todo. Danny Elfman. Debe ser, en tu espalda. A mí hace poco luché contra alguien también que me defendía a Tim Burton de vuelta y no puedes defender hoy. Entiendo que lo hayas defendido, pero hoy, 2015, defender a Tim Burton no se puede. No se puede. Y no me puedes decir, no, pero hay una. Odio a la gente que un tipo tiene 30 películas. Ahora estoy odiando yo. Un tipo que tiene 30 películas, no sé cuánto tiene. Por una película le salvamos las papas. Todo el mundo, ay, esa película. ¿Y por qué gente que por ahí tiene dos películas malas y hizo una buena ya lo condenan? Y a Tim Burton no. ¿Quién, qué tiene? ¿Coronita? Es una barbaridad, es una vergüenza. No, es una barbaridad y es una vergüenza. Es una vergüenza. Bueno. Es un golpe. Pero bajo. Bueno, ya está. Empezamos así, quejándonos de todo. Con amor y odio, Marco. Porque la verdad es que sí, loco, no puede ser. Lo de Foster no lo puedo creer todavía. Bueno, en serio. Ya está, Marcos. Ya está, ya se me fue. Ya está. Ahora ya amor. Amor. Ahora amor. Amor. Amor. Ser de luz. Sí. Que de hecho Foster debe ser un ser Foster de luz. Foster es un ser de luz. Una luz bajita, ¿no? 25 watts. Bueno, pero bueno. Una luz de tubo. Claro. Bueno. Luz de tubo en pizzería a las 3 de la mañana. Bueno, horas, pero bueno, algo, está sí. Bien. Marquitos, ¿qué tenés titulares para ofrecernos? Sí, tengo una investigación muy buena que es sobre cuántas palabras diferentes utilizan los artistas en sus letras. Hicieron un ranking con sí. ¿Quién es el tipo que más palabras diferentes utiliza? O sea, que tiene el vocabulario más amplio. Claro. Bueno, y es una lista que trae muchas sorpresas. Sí, tus listas son muy raras. Como esa vez que dijiste que heavy metal vivía más o mejor. Sí, sí. Eso pronto va a salir en el documental, bueno. Algo sobre eso. Pero bueno, eso tengo para... ¿Vos no te desvincularon de Irrecuptibles? ¿Cómo es eso? No, yo sigo. Yo te saluché el peso. Claro. Era todo ¿Y vos no ibas a hacer un podcast con el director de Irrecuptibles? No, sí. Al final, ¿no? Vivía 60.000 horas y me manda un mensaje, yo le mando otro y ahí queda. son dos muertos. Y bueno, sí. Ya lo vamos a hacer igual. Uno que sea, hay que hacer. Uno, por el orgullo. Y yo te iba a preguntar, vos que ves todo el tiempo la tele, o sea, ves YouTube... ¿Qué me dijiste? Yo no veo nada. ¿Por qué me dijiste que soy amigo de Tim Burton, del que le hace la música de Tim Burton? No sé quién era. Y ahora me decís que esto. Veo YouTube. No sé quién es, Marco. Pero vos como King Diamond, no como sé alguien, es. Como alguien que lleva el black metal en el corazón. Sí. ¿No? Porque vos lo llevas en el corazón, el black metal. Sí, no sé si en el corazón, sí. Bueno, pero ¿dónde lo llevas? En las uñas. En las uñas. Vos que sí. Llevas el black metal a las uñas. ¿Vos viste esto que es un show de un tipo que cocina comida vegetariana? Pero bien, es original, y prefiero esto antes que lo de cocineros argentinos, ¿o no? Sí, no sé, te pregunto. Sí, yo lo vería. Va, ¿sí? No sé si lo vería mucho, una vez lo veo. ¿Y es divertido? Y si pone black metal de fondo y mientras corta un morrón, está bueno. Bien, está bien. Yo quería saber, pero hay cosas que se me escapan. Hay cosas que están... Si, cuando algo es así, está bien. O sea, el tema es cuando es todo tribunero, como un show de metal, con una tribuna de metal y que todo es metal y ya es aburrido. En cambio, que pero cocina, justo vegetariano, ¿no sería que black metal debería cocinar, ponerle matar el pollo? Pero creo que la gracia es eso. Bueno, eso sería buenísimo. Y bueno, claro, mato el pollo y lo hiervo así vivo... Sí, que haga como una especie de ritual, que lo sirva como una ofrenda más que como un claro, plato. Claro. Y que al final hay como una especie de mesa de Mirta Legrand donde vienen como, como con los dioses. Claro, con hongos hacen la estrella. Los dioses, gente disfrazada de dioses escandinavos que se comen. Pero para él la presentan así, la el ritual. No, yo me encacho y es este tipo con uña pintada de negro y cortando el tomate. Es eso. Bueno, está bien. Bueno, no sé. La verdad es que había un jugador de la B que salía pintado. Sí, pero ese salía pintado de King Diamond. Y bueno, ¿y este quién es, Marco? También. Bueno, ¿no? Este es Brian Manowitz, que es el vegan black metal chef. Vegan Black Metal, ya está, se ganó. La pensó 5 minutos y se hizo ya un nombre y todo. Sí, y bueno, hay que hacer eso, Marco. Vi un pedacito, pero bueno, no sé, no me acuerdo. Viste bastante, Marco, hay 14 minutos vi. Pero salteé. Bueno. No, quería saber si era, porque a lo mejor era algo que sí, boludo, todo el mundo está hablando de esto y vos no sabías. Sí, bueno. Así que bueno. No sé, yo la verdad que no estoy muy al tanto de las corrientes de YouTube. Yo me encuentro con videos así. Tengo un vecino, a Leo, que le mando un abrazo, que me manda videos. Es de mandarlos. O sea, si hay un video medio viral, él se encarga de ponerme al tanto. Pero no estoy bien. Marquitos, bueno. ¿Qué dice el chat que veo? El chat dice, ¿quién es Danny Elfman? ¿Tiene algún parentesco con Kenny G? El de... Bambi dice, de la música de las películas del muerto de Tim Burton. Le aclara. Sí. Al final coinciden con The Carlos o de Tim Burton, dice Pablo. ¿Sabes qué? Antes de... No estaba mirando el chat y supuse que era Pablo que iba a decir eso. Bien, ahora resulta que Gran Pez no es una buena película, dice Demóstenes. Gran Pez es una garcha, por Dios. Es Demóstenes, es irónico. Me olvido. Yo ya me estaba enganchando, ¿ok? Vecinos de Marte, dice... No ¿quién sé, es? No sé, Mambie dice Vecinos de Marte. ¿Quién? Pero... No sé. ¿Tim Burton? Será de Caro, Tim Burton, Elfman. No, de Caro de Belgrano. De Caro no de Belgrano, sé. De cerca. No lo sé. Bueno, no importa. Vecino, porque nombré a mi vecino, Marco, no estamos conectados. Yo dije a mi vecino. Claro, tenés razón. Sí. No, yo no vi más. Y que es el mismo vecino, el vecino con el que se juntaban los sábados sí, a la noche. Pero ahora vive, viste que vive en Aedo, no sé, se fue al oeste. Te lo robaron. Al oeste. Culpa de esa. Culpa no, de esa. La quiero, ¿eh? Me cae bien esta esposa, que ni la otra no me cae bien. Hay que decirlo, la verdad, cuando un amigo está con alguien que no te cae bien. ¿Pero vos le dijiste? Bueno, seguro. ¿Y cómo le dijiste? Le decíamos, entre varios. ¿Qué? ¿Tenemos que hablar con vos? Claro. Ahí, que hablar, ¿no? Sí, esa chica no es para vos. No es para vos, pero de verdad. Eso decía. Sí, obviamente. Pero no, después o cosas no voy a revelar ahora porque. No, pero así, genérico, sin te hizo, individual. Te hizo, ta. ¿Qué estás esperando? Ah, eso salir era. De ahí. Volviste, te hizo te. ¿Qué estás esperando? Y así. Hasta tú. Y mira bueno, vos. Y esta chica no, le hace todo bien y se lo ve bien y ya está. Mira eso vos. Es importante. Para que vean que también no somos envidiosos. Va, no somos ni un grupo. Sí, estás hablando en plural de vos sí, mismo. Sí, para sí, que parezca no mucho, no somos un grupo. Locura. ¿No? No tengo muchos amigos y mi grupo de amigos es muy reducido. Es la verdad. Y, encima se van algunos y sí, desaparecen. Por algo será. Sí, no. Un grupo de Facebook que se llama Vecinos de Marte. Dice, yo sí que va a ser. Y Mambo dice, le hace todos los gustos. No, mi vecino, es como, lo quiero mucho. Mambo dice, es ¿qué? Como el sobrino del interior. ¿Cómo el sobrino del interior? No. Está bien. Bueno, ¿qué va a hacer? Es así. Sí, él... No. Yo me llevo muy bien con él. Con él ahora estamos viendo la... Va, viendo por separados, pero la... Hablamos de la serie de Shyamalan, que yo hablé acá ya. Bueno. Y que nos gusta. Está bien. Bueno, Marti. Marquitos, vamos a un bloque... que de paso tengo que buscar unas cosas en IMDb, así que vamos a un bloque musical. Bueno. Dale, porque aparte hay que sacarse el estribillo bochatón en la cabeza, si no uno lo canta. Sí, yo lo tengo. Vamos a ir del segundo disco de Moe Tucker antes de que... aguanta la derecha. Antes que sea del pro. Sí. Hizo un disco muy lindo producido por Kramer. Bueno, igual y salió... el tema se llama Do It Right. Do It Right, o sea, ya estaba. Sí, con la producción de Kramer, editado en el sello Hal Japanese, están los Sonic Youth y en este tema está Daniel Johnston. O sea, muy indie estaba ella ahí. Sí. Y como devolviendo todo el amor que le daban los. Y bueno, Lurie nunca lo hizo. Sí, y Lurie lo quiere igual, pero. Y el indie de derecha existe. Aparte, ojo que Daniel Johnston en el 89, así como no era el Daniel Johnston cuando era. Estaba en el 1-1. Y un tema dúo, que ella, Velvet Underground, agarre. Para mí es un gran gesto. Bueno, y ella encima, igual era, un la temazo, era la que nadie temazo, sabía. Que nadie sabía. Vos no sabías porque sos un ignorante. Y después vamos a una de las tantas. Tantas no, pues son pocas, pero bandas que fueron copia Pavement. Sí. Viste que hablamos de Sammy una vez que eran ridículos porque encima lo peor de Sammy es que no se hacían cargo, que en los reportajes en la Rock Deluxe me acuerdo que decían, pero son igual a Pavement y se ofendía el tipo, no. Sí. Y era igual. Estos creo que no lo admiten, son los Archie of Love. Así bien. Que vamos a pasar Moe Tucker y Archie of Love, no Love. Dale. No other way to do it if you want it right. best ideas. I'm clinging to fresh, new mistakes. Nuestros escuchas indie no se pueden quejar. Después, si ponemos 200.000 cumbias y merengues, no se quejen. Bueno. Acuérdense de este bloque. Tucker. Porque la U es Maureen. Marcos. Maureen Tucker. Haciendo el juego a la derecha. Hoy más que nunca hacer el juego a la derecha. Con Daniel Johnston de invitado. Y recién eran los Archer of Love. Haciendo amigos flotadores. Amigos que flotan. Amigos flotadores. Sí, yo tengo amigos flotantes. Sí. Tengo amigos flotantes. ¿Vos qué amigos tenés? Sí, que eran, en realidad, por no decir. Es la antena de Enchanted, por no decirme, ¿no? Así que, bueno, ese fue el bloque. Tengo amigos flotantes. Indie. Bueno, y vos, Martito, no buscaste lo que ibas a buscar en IMDb, para que pienses. Ah, bueno, lo busco ahora mientras vos hablas de lo tuyo. Bueno, no, pero necesito. Pero está en la computadora. Sí, necesito. Bueno, igual me acuerdo. Bueno, igual, como quieras, ¿eh? No, no. ¿Qué querés hacer? ¿Querés hacer cine o querés hacer uno? ¿Hacés uno de esos o no? No, esto te va a hablar de los dos. ¿Y vos vas a pasar música encima? Sí. No, entonces hablemos de dos peliculitas rápido porque tengo como cuatro. ¿Eh? Ah, bueno, sí, dale, Marquito, busca. O sea, busca. Primero, espera, ¿dónde está el Facebook, Marco? ¿Dónde está el Face? ¿Lo sacaste? Sí, ya fue el Face. Bueno, porque ahí tengo las anotadas. Bueno, no me acuerdo. Esta seguro la conoces. En este momento está Marty buscando. Está googleando Facebook, pero no se acordó de la dirección. No estoy buscando las películas que vi, pero. Espera. Sí. Even. La. A ver si es esta. Sí. Esta es una. Esta. Vi una película que se llama Evil Under the Sun. Sí. Que es una película hecha por el tipo que hizo las más conocidas de 007, Goldfinger, etc. Y son unas de series de películas de un personaje de Agatha Christie que es como un Sherlock Holmes. ¿Cómo se llama? No me acuerdo nunca el nombre. A ver, espera. ¿Esta por acá? No está. Viste, tiene un nombre raro. Poirot. Ah, está, Poirot. Así que son un... Hércules Poirot. Perfecto, sí, exactamente. Qué raras las novelas de Agatha Christie, porque es como que están... Es como una y después sí. Son todas iguales. Y cuando uno es chico, al menos a mí me pasaba, cuando uno es chico le me encantaban. Tenían toda esa cosa que te ponían el cast. Pero, te decían, bueno, los personajes que van a aparecer en la novela. Mayordomo, claro. No sé qué, todo. Es que... No, pero bueno, Marco, pero después no. Y bueno, ¿qué querés? También, aparte, pones en contexto, hay que poner en contexto. Y siempre por ejemplo uno lo primero que consumió, viste, después medio que lo ningunea. No, está bien. Y no. No, yo no ninguneo. A mí me parecía que estaban bien, pero... Sí, son todas. Es Scooby-Doo. Claro. O sea, esta película está muy buena, la película, la locación, que es una isla. A mí me encantan las películas de misterio en que haya agua. Bueno, ¿y qué? Hay un asesinato en una isla. Claro, esto es... Es como, como los 10 indecitos. Actúa la que salió con Gainsbourg, ¿cómo se llama? Birkin. Ah. Ya grande, pues es del 82 la peli. Es del 82, pero parece del 70. Sí. Parece o del 60. También, mega millonarios, con una mega casa en una isla... Y que están. Trabaja Peter Ustinov haciendo de Hércules Poirot. Sí, pero el que hizo todas. Después hizo varias haciendo de Hércules. Claro. Fíjate que ahí está la saga y todo. Sí, me encanta. Sí. Aparte, bueno, es Muerte en el Nilo. Sí, todo. Bueno, la película. Si ¿Te acuerdas que yo hablé hace poco de una llamada The Last of Sheila? Sí. Que era de un barco también. Sí. Si te gustan esas películas Scooby-Doo Style. Tenés que mirarla, porque son esas películas que son parejas en un fin de semana, en eso aparece una muerta, y dice, yo a esa hora estaba jugando al tenis, yo estaba pescando, y me encanta eso, Marco, me vuelve loco. ¿Sabes qué? Es como un juego de rol de la Spectrum, ¿no? Claro. Una cosa así. Exactamente. Y con las locaciones, son increíbles. Un RPG, ¿no? Se le dicen... Bueno, no sé, perdón, señor, perdón. RPG, chicos. Sí. Así que si te gustan las películas de que los últimos 20 minutos es el tipo sentado diciendo quién es el asesino y están todos mirándose, ya está, es tu película y es ideal para ver a la tarde, ¿no? Sí. Termina Pink Moon y te clavas Evil Under the Sun y de paso ves a James Birkin con ojeras. Claro. Y después vi una que me defraudó un poco, Marcos. Una de Pupi Abati. De Pupi Abati, que yo hablé hace poco de Pupi Abati. Pupi Abati, boludo. Me encanta el nombre, Marco. Pupi Abati. Pupi Abati. Que es como un acá estaba, qué boludo. Bueno. Bueno, está acá. Yo hablé, hace poco hablé de una que se llama Cedar, que no me pareció tan buena. Y esta era la grosa de la clásica, que es La Casa de las Ventanas que Ríen. Sí. La casa delle finestre che riondo se llama en italiano. Sí. 7.1, que es una bocha. Te llamás a IMDb y decís 7.1, es una bocha, dice el tipo, el dueño. Y entonces yo me la guardaba siempre cuando, para digo, bueno, si quiero ver un clásico italiano de los que me faltan, me clavo esta. Y la verdad que me aburrió bastante. No sé por qué es clásico. No se reían mucho en la ventana. Bueno, esa parte. No se reían. En una parte, lo mejor de la película, te lo cuento. Total, igual. La ventana que bosteza. No es mala, ¿no? Pero en un momento el chabón va a una casa, como también en una isla era. Va a una casa y la parte de atrás, en las ventanas, había una sonrisa dibujada. Eso es lo mejor de la película. Pero después, viste, una pintura. Viste que los Thanos tenían algo con una pintura siniestra. Viste, bueno, rojo profundo. El de Charge de Soavi. También que hay una pintura, un fresco. El más allá. No, siempre hay una pintura. Sí. Y hace poco también hablé de Lady in Red, de Kill Seven Times también. Empieza con un conde, y esto también era como un fresco así medio maldito, y que le decían, vete de la isla, visto en italiano, tenés que irte de la isla, tenés que irte, le dicen así. Darío Vittori. Que llama Darío Vittori y te dice, tenés que irte de la isla. Mamá, tenés que irte de la isla. Y la película, la verdad que le daba mucho, pensé que iba a ser increíble, y no había épico. Si en una Italia no hay épico, se hace un policial, porque no llega nunca al terror ni nada, entonces se queda a mitad de camino de todo. Martín, pero sé que estás con esta onda, ¿por qué no te ves la del Chino Darín? Asesinato en Buenos Aires. Muerte en Buenos Aires. Bueno, sí, la verdad que sí. Por una de las que vi que estaba para allá, para. Ya estaba, se veía. Un policía medio 80, ¿no? Sí, pero con onda 60. Es como Roger Rabbit, ¿viste? Como en 50, claro. Muy claro, bueno. Claro. Y es como un dibujo Noah. También. Es Noah, pero de Jean-Pierre Noah. Claro, Jean-Pierre. Es muy bueno eso. En serio, es un muy, muy buen género. Bueno, Marquito, sí, así que la cosa bueno. Acá, mira, te dice The Euroshock Collection 7.1, la ficha está buena, te la verdad. Te dejás llevar por todas estas boludeces. Sí, no, Pupi Abati, que me dice por otro lado, el Pupi. Yo tengo la cintita amarilla del Pupi Abati, que es la fundación del Pupi Abati, sí. Todo. Y me senté y era esperando que pase algo grosso y no había... Pará. Me daba muy poco. No, pero acá lo que define esto es, ¿hay al menos una muerte que... Viste, vos siempre decís esto, el cine italiano... Las muertes es todo. La muerte es todo. Después, el tipo de, demás yo me gasto toda la muerte. Sí, claro. ¿Hay una muerte? No. Listo, ya está. No hay muertes épicas para nada. No sirve nada. Para nada. Me voy a hacer socio de IMDb, voy a pagar la cuota. ¿Qué cuota? Para... Yo soy socio, Marco, perdón. Y le puse un 5 ya. Yo le voy a poner un 2. No, tenés que loguearte, Marco. Pero es que bueno, loguearte con... A esto le llamas democracia. Con Facebook, loguearte. Yo ya le puse 5 y no bajó el promedio. No me si gusta. Me logueo con Facebook, ya saben quién es el que le puso un 2 y me viene a buscar. ¿Qué tiene? Viene Pupi. Pero Pupi está fijándose. En serio, Pupi algo hizo acá. Es muy raro que esta película tenga 7.1. Muy raro. Es una película de 5.2. No es raro. Es seguramente en 3 o 4 guías de cine de terror, sí, deben decir que es buenísima. Ya está, es como cuando Julian Cope dijo que estaban buenísimos. Que son 10 buenos y el 40 de Guru un embole. Claro, tiene de los 10 primeros discos que dijo que eran buenos de Kraut, son 8 buenísimos de progresivo. Sí. Y sin embargo, la gente andaba diciendo que estaba bueno, ¿viste? Acá te dice lo bueno, mira. La gente, ¿no? 2.990 usuarios la calificaron, que es bastante. Es un montón. Sea, sí, así que no sé. Claro. Pero bueno, obviamente, si te gusta el cine italiano. El giallo y el terror, o sea, mirala, no es que. Pero no esperes el 7.1, esperate un 5.2, ya te lo dije recién. Bien, muy bien. Después tengo otras dos más, pero después, Marquitos. Yo te voy a contar una cosa muy buena, que es la siguiente. Todo lo que traes vos es bueno, Marcos. Gracias. Porque lo hace de Guardian, dice Guardian. Sí, lo hace de Guardian. Esto seguramente lo dijo Mambo hace como 10 años, pero yo lo traje hoy porque lo leí en el Guardian. Sí. Esto es, hay una página. ¿Quién le paga a la gente? No, es una página que es como una cosa de letras, no importa, se llama Music Match, yo me fijé, no entiendo para qué sirve. Pero hacen estos estudios de vez en cuando, que es lo que se fijaron es cuántas palabras diferentes usaban diferentes artistas, ¿no? Sí. Dando a entender de que, bueno, si vos tenés un vocabulario amplio, es como que sos más artista, te la bancas más. Pero. ¿Estudiaron a los grosos? Por ejemplo, ¿estudiaron a Dylan a ver cuántos? Sí. Entonces, decís, bueno, si este tipo, claro, para decir te amo, lo dice de 10.000 formas diferentes. Leo Mattioli es un gran ejemplo de que te dice las cosas de otras palabras, claro, siempre. Lo que sería el acto carnal, cualquier por otro, Dios. Acto carnal, Leo Mattioli tiene 1.000.000.000 de eufemismos para decirlo. Claro. Pero bueno, y incluso tiene acto carnal como parte. Sí, no, obviamente, no es el meta eufemismo. No se quiere hacer, él te lo vea. Claro. No, vale. Bueno, entonces se fijaron en esto, de cuánto usaron. Pero yo ahora voy a algunas cosas que tienen que ver con medios trucos de esta parte. Hay dos estudios. Uno que es focalizado en el hip hop, que lo hicieron hace un par de años atrás, o hace un tiempo atrás. Y otro que es más nuevo, que buscaron a gente de todo el mundo y de todo y de diferentes... Prefiero el de hip hop, ¿no? Sí, yo solamente te voy a nombrar de este, que es el más nuevito. Sí. Que el que más palabras diferentes usa es Eminem. Bueno, pero es hip hop o no. ¿Por qué lo pusieron hip hop? Me gusta igual que lo discriminen, ¿eh? Eminem es pop. Que usa 8.818 palabras diferentes en sus temas. Es mucho, ¿eh? Pero también no tiene que ver la cantidad de discos y eso, ¿no? No, bueno, pero tiene que ver con cómo el tipo cuenta y qué es lo que cuenta. Sí, bueno, sí, bueno. Tenés 300 discos, Marco. Pero vos podés tener... Y rap, que no, una letra rap son 10 letras de... Sí, eso es verdad. Bueno, pero vos podés decir un montón de cosas... No, está bien. De diferentes... Igual nada. No, está bien. A ver. Hacerle la segunda de Eminem. No. A ver, si vos agarrás... Una novela de Ken Follett, capaz que utiliza muchas más palabras que un cuento de Carver, pero Carver en un cuento dice mucho más que en la novela. Exactamente, Marco, muy bien. ¿Qué es lo que está pasando acá? Eminem, la verdad. Y mientras tanto, el tipo sigue limpiando el techo. Sí. Bueno, segundo está Jay-Z, tu amigo Jay-Z, que tiene 6.900 palabras usa. Tercero, Tupac. ¿Y ese no es mi amigo? Yo prefiero ser mi amigo Tupac. No, Tupac ya no puede ser amigo tuyo porque ya está en otro plano. Sí. Y después viene todo allá más atrás, ya casi alrededor de los 5.000 palabras, a Kanye West. Y recién debajo de Kanye West aparece Bob Dylan. Ah, mira. Con 4.883 palabras. Mira qué raro. Para mí el truco acá es que en el hip hop usan muchas palabras, mucho slang. Claro. Y muchas cosas que medio que te las dicen de la misma manera tres o cuatro veces. El laburo del tipo de hip hop es decir, bueno, che, ¿cómo puedo decir de algo de la marihuana y de que era una minita? Sí. Pero que ya lo hice antes. Y la guita. Digo, tengo que buscar claro. algo. Entonces tiene, en realidad, si volvemos al principio, Jay-Z tiene 6.899 palabras para decir guita. Guita, claro. Claro, claro. Claro. Que también es un valor. No, más vale. Pero bueno. Sí. Y después tenés, y acá aparece el número 7. Eso es increíble. El gran... Y sin trucos, ¿eh? Y sin este trucos, no tenía trucos. Sin trucos, el gran Julio Iglesias. Claro. Que en su obra utiliza 4.323 palabras diferentes. Me lo imagino. Para decirte la carretera. El carretera. Para surrealismo, hizo todo. Julio Iglesias. Y te mira desde un balcón. Claro. Y después este otro, que aparece Andrea Bocelli, que no sé qué... Nah, esto Bocelli no le creo. No. Bueno, y Prince aparece acá abajo. Sí, pero qué raro esto. ¿Qué agarraron? ¿Eh? Aparte, qué agarraron. Pero pará. Un disco Andrea Bocelli. Pero pará. Sí, bueno, porque esto es la internacional. Recordemos, Eminem, 8.800 palabras diferentes. Sí. Bruno Mars. Sí. 1.400. Bueno, no sé, a vos solo te entretienes. Juá. De cable, vale. Bueno, sí, totalmente, sí. Es mi sueño. Y con reidores, así viejas, ¿no? Viejas reidoras. Pero bueno. Sí. Salimos de ahí. Dale. Esto es un poco más serio. Salimos de ahí, un género solo. Y esto es todo un género solo que es hip hop. Ahí está bien, Marcos, porque Julio Iglesias, comparar a Julio Iglesias con Kanye West, ¿qué criterio hay? A mí me parece genial. No, pero igual que, ¿cómo los eligieron? Que Julio ya casi tenga el mismo vocabulario que Bob Dylan, para mí es genial. ¿Pero qué lo eligieron al azar? Y, no, sí, claro, como se eligen estas cosas. Sí, qué sé yo. Contaron, qué sé yo. Tienen un programita. Esto es todo por. Sí, tienen un programa que reconoce las palabras diferentes y las cuentas. Sí, Martín, en serio. Es investigación. No, no es un tipo escuchando y anotando, haciendo. No digo. Haciendo cuadradito como en el truco de cuántas palabras va llevando. Hay un concurso en Alemania de que llevaron a Daddy Freddy, el rapero de Ragamuffin. Que él hacía los fraseos, la mayor cantidad de palabras por segundo. Y lo tenían que pasar en cámara lenta, el chabón haciendo para que vean que no diga. Como viste las publicidades esas que al final te dicen. Bueno, eso hacía Daddy Freddy. Y lo pasaban en cámara lenta y no sé cuánto, en un récord así. Mirá. Y mírate esto. Sí. En el hip hop este que hicieron hace un tiempo, para mí estuvo mejor hecho que este de recién. Y sí, Marco. Acá tenés un montón de gente, ¿no? Sí. Todos tipos que vos conocés. Pero por ejemplo. Entre Das FX, que utilizó 5.005 palabras únicas en su obra, y Outkast, que utilizó 5.212, en el medio de ellos dos estaría Shakespeare, que en su obra solo utilizó 5.170 palabras. Es increíble esto que vos te... Esto es muy bueno, es muy bueno, chicos. Este material... No me quiero meter todavía en el chat porque sé que está... Los informes son, Marcos, son increíbles. Sé que está bulliendo. Sos como una columnista del programa de Héctor Larrea. Basta. Mirá, Héctor. Wu-Tang Clan utilizó 5.895 palabras únicas. Y, por ejemplo... ¿Canibus quién es? ¿Lo conocemos a Canibus? Canibus, sí. Bueno, utilizó 5.990, casi lo mismo que las palabras diferentes que hay en Moby Dick. Uy, Dios, esas comparaciones. Que hay 6.000 palabras. Bueno, pará. Ya está, ya es la hora que hay que redondear el informe. Sí, pará, primero esto que me parece genial. Hicieron a su vez un informe sobre el informe, digamos. Se pusieron a estudiar a los Wu-Tang. Igual, pero yo no entiendo algo, Marcos. Sí. Porque ponele... Wu-Tang, o sea, hay algunos de Wu-Tang que tienen dos discos y otros que tienen 7 discos. Entonces, bueno, ¿cómo hace? Y claro que va a tener, que tiene 7 discos, va a tener más. Pero estamos hablando de palabras diferentes, no de cantidad de palabras. No, bueno, pero si vos tenés más temas, tenés más posibilidades de hacer palabras diferentes. O no, porque vos podés, vos podés tener un montón de temas. Y decir, Marco, siempre lo mismo, el labio. Para mí tienen que hacer por disco, algo más. ¿Cuál es el Wu-Tang que para vos tiene más riqueza? Pero no te sorprendió, porque yo sé que vos te jugabas por este, seguro. No, porque sí, contrario, el flow de Method Man es mucho más lento, mete menos palabras que el flow de Rick One, que es el número uno. Bueno, Rick One es el número uno. Después viene RZA y Method Man. Es lógico que Old Dirty Bastard esté ahí porque el flow es muy lento. O sea, él hace con menos palabras, los tira más. Es el Carver de Wu-Tang. Claro, no, porque nosotros somos más ta-ta-ta-ta-ta-ta y este es más... Bueno, y en este estudio sobre hip hop, sí, el que les gana a todos estos afroamericanos... Que es blanco, sí. Sí, por eso. El que le gana a todos estos, sí, afroamericanos es Aesop Rock, que tenía en ese momento 7.392 únicas palabras. Sí. Y en homenaje a él traje unas... Es raro Aesop Rock, ¿eh? Porque él estaba en Def Jam. Era como un blanquito que siempre estuvo en la línea. O sea, tiene cosas buenas también, pero es como Edan, que siempre está como que decís, no sé, ¿este que es un cheto o es un... ¿Viste? Estás, sí, ahí, ¿viste? Como, sí, que... Pero tiene cosas interesantes. Ojo. Sí. Bueno, de hecho, traje un tema lindo. Traje dos cosas interesantes de Aesop Rock. Muy bien, ¿eh? Vamos a escucharlo y escuchemos con cuántas palabras diferentes nos habla. Por favor, tirame. Espérate que si yo no hago esto... ¿Qué? Ahí está. Ah. Postcards from the paint bath, paint leisure as a cloak torched through a stained glass. St. Peter, hat faith healer, cheat death to the very end. Cherry wood and nickels on his specs for the ferryman. XO, Zodiac, a pentagram, expo, pet cemetery, an electric fresco, Abaddon, threshold, flash forged in a galley with undead orcs pulling oars through the algae. Smash cut to a smoke bomb, quarantine guards like all signs correlate with sorcery. More dormant cell of valor is awoken by the smell of sordid power and defecting shortly after. Fist bump, dry land, brackish. Catnap 15, back to Swiss cheese, the flagship. Blue in the menacing grip of a vapor which you're manifestly unfit. Portcullis, rain forks and a mutton. No abort button, core pump, assorted color, sugar water, poor lamex, unexplained ailments, and doesn't work well with others. Wet nose on a glass, Garibaldi half cookie dough. Lockjaw, dime door walls like a wooden coat. Behold the rotting fruit of excommunication. A ruby tide insubordinate to lunar faces that maneuver past the beaches to the bosom of the pavement. Not a boat drill, smolder in a flooded bit of basement. Grace of a misled teen who prefers scenes with under the Wilhelm scream. The ambush predator edition. Skill set of will tell aim at speed of a short distance. Port hatter mad, porty radic habitat. Dark matter harnessing a sort of tech. Midsummer, mid crusher, mid winter, mid shifter. Midsummer, mid crusher, mid winter, mid shifter. No sleep, go blind, front door circle. Proceed low like 24 cookies. Midsummer, mid crusher, mid winter, mid shifter. Midsummer, mid crusher, mid winter, mid shifter. Close beat, cold night, unmoored birds. Proceed snow blind, 24 cookies. Midsummer, mid crusher, mid winter, mid shifter. Midsummer, mid crusher, mid winter, mid shifter. No sleep, go blind, front door circle. Proceed low like 24 cookies. keep the kryptonite in your pocket. Okay, bro, cause the doctor don't know why my heart rate won't slow and I'm spinning in slow motion like a ballerina on top of a kid's jewelry box when it's about to stop. Bought a kryptonite baggie in a science magazine with a Yeti on the cover, mitigating insecurity before the worry turned the skin a pretty guava color. Water bottle gum, bobbleheaded, waiting for a code from the television. Wrong terminal, wrong concourse, wrong gate, wrong A27. I'm spinning in fast motion like a motorcycle inside of a caged sphere of death when it's about to shred. Spinning in fast motion like a motorcycle inside of a caged sphere of death when it's about to shred. No se corta, ¿sí? Así termina. Así termina. Y era primero Sub Rock haciendo Leisure Force. Y recién era The Unclouded haciendo Kryptonita. Che, The Unclouded, ¿qué onda? Porque me parecían conocidos. Sí. ¿Qué es ese? ¿Sabes por qué? Es una actuación. Sí, ¿sabes por qué? Porque era Kimia Dawson, mi amiga personal, Kimia Dawson, que justamente con ASAP Rock se juntaron e hicieron esta banda. Ah, todo un disco. Entonces se une el indie hip hop. Claro. El indie hip hop. Como quisieron hacer las Coco Rossi, no le salió. Sí, pobre Coco Rossi, ¿no es cierto? A mí me dan cierta pena porque, viste, qué sé yo. ¿Por qué te dan pena? Pero bueno, por los bigotes, que todavía no se los pudieron sacar todavía. Bueno, Demóstenes dice, ¿qué aberración esto merece la muerte? Es una abominación, una ofensa a Dios. Y después estaba el uruguayo. Y no es una ofensa a Dios que Keith Richards se caiga en una palmera filmando Los Piratas del Caribe. No, eso no es una ofensa a Dios. Pablo dice, ¿esto es hip hop progresivo? ¿Por qué progresivo, Pablo? No. No sé. Y después este... Nerd, que hicieron el disco sampleado, pero después lo hicieron tocado. Eso es hip hop progresivo. Sí, yo creo que sí. Onda, tocar un sampler por decir, che, loco, ahora lo tocamos. Sí. Eso es progresivo. Sí, totalmente. Sanguchito Marbellense dice, esto superó los juegos en caja. Y bueno, yo le prometí a Mechi que íbamos a hacer un segmento infantil en Pink Moon, porque sí. Yo me doy cuenta que ya cada vez más oyentes son padres, son mamis, papis. Uf, es horrible eso. Creo que tenemos que hacer un segmento infantil. Bueno, esto de recién, el segundo tema era... Segundo tema era así. Yo te puedo, si querés, como quieras, hoy o la vez que viene, te puedo hacer un segmento mínimo, no voy a pasar música. Ah, vos decís de... No, de decir, por ejemplo, esto... ¿Qué? ¿Y qué? Si no es música, ¿qué? No entiendo. No, pero agarramos, vos me decís, bueno, a ver, vimos un espectáculo infantil, recién pasamos para acá por un centro cultural. Sí, no, para. El prejuicio de Marcos, el prejuicioso, no quiero que sea el segmento. No, quiero que lo vayas. Bancate un títere. No. Sí, bancate un títere a la gorra y ahí después venís a hablar. No, bueno. Por ver los carteles, sí, yo también veo una pollera verde con una nariz de payaso y media rayada y ya te digo la obra, pero no vale eso. Bueno, anda a ver algo. Bueno, yo ya fui a ver. ¿Qué fuiste a ver? Y yo a la banda Indie Kids la voy a ver siempre. Sí, Confequín. A Confequín. Sí, no, bueno, pero ya hablaste de Confequín. Ya hablaste más de Confequín que de. Sí, que no de sé. Bochatón. Sí, así que anda a otra cosa. A un lugar también. ¿Lo llevaste al coso, al planetario, ya esas cosas? No. No. Vamos a ir al museo. Llevarlo al planetario. De ciencias naturales por cuarta vez. Bueno, pero eso está bueno siempre. Sí, obvio. Siempre está bueno ir. Che, Marquitos, sí. Bueno, ya encontré las otras dos películas. Bien. Haceme cortina esta vez, Marco. Hace mucho no me haces cortina. Son cortinas. Esa cortina. Sí. Bueno, vi una película de Samuel Fuller, Marcos. Ay, ¿en estas vacaciones para chicos? Muy bien. Para mí, esto para chicos. No, sí, también pobre. Pobre Samuel, que uno ya. Dice Samuel Fuller y ya levanta el dedo, hace chistes como... Shock Corridor. Hace chistes como de Monsters con el hip hop que dice que rapeaba las cosas del supermercado. Bueno, no, sí. el tipo son películas, no sé, no tiene nada, no son pretenciosos. Son muy muy actorales. Sí, es verdad. Son muy, muy teatro. Es muy loco. Es muy la película, teatro, Samuel Fuller. La película que vi es The Naked Kiss de 1964, que Criterion tenía esa manía que a mí no me gustaba nada de darle a gente que haga las tapas de vuelta. Y mira que soy amigo personal de Daniel Clowes. Sí, sí, sí. Pero no me gustan las tapas. Para algo están los afiches. O sea, escuchame una cosa. Criterion, a vos. Criterion. Ya no lo hace más. Sí, igual. Porque alguien le ha dicho, vos sos boludo, te haces, Criterion. Aparte de Daniel Clowes debe haber salido caro. Pero además es gastar plata al pedo, no digo que no funcione. Claro, no funciona, y si tuvo su afiche, dejá el afiche. Exacto. La película, película clásica, ¿no? De esas de pero arranca lo que tiene de raro, que creo que de 7.4 viene por ahí más que nada, que tiene un comienzo shockeante. Lo voy a contar porque es el comienzo. Arranca como con un jazz medio free raro. Jazz. Sí, no, pero no llega a ser free jazz, ¿eh? Porque eso hubiese sido genial si hubiese sido free jazz. Pero es como medio así esquizofrénico. Una mina rapada, 64, ¿eh? Una mina rapada pegándole a un chabón que está borracho y le pega y le pega, y le pega sifonazos en la cara, le saca la guita, y le dice, yo, $800, yo no quiero esto, yo quiero los 70 míos, y se lo guarda y se queda mirándose al espejo. Así arranca. Después es como lo más loco que pasa en la película. Está buena la peli igual. Tiene momentos muy graciosos. Bueno, pero me parece que, no sé si es en Shadow o en Faces, una de las de Cazabet, sí, que son las primeras. Sí. Es mucho jazz de fondo, blanco y negro, claro, y muy vertiginoso todo, que también claro, decís. Esto arranca, pero, sí, pero en porque serio. Porque esta es de 64, me claro, parece que arranca con todo, así. Sí. Después la película es la mujer esta que era prostituta. Ah. O sea, que le estaba. Después está con el lejano. No. Que llegan como a un pueblo. No, Tacones Lejanos es la de Almodóvar. Tacos Altos. Ah, bueno. La de acá. Ah, Tacos Altos, la de acá. Esperá, no me digas nada. La actriz era Susupe Corado. Susupe Corado. No me acuerdo. Claro. Hay escenas que me acuerdo de Susu. Y hay una escena de un asado donde hace del un asado, chiste con la morcilla. No, con el culo. No, Marco, esa muy parte bueno. Estás deprimido. Muy bueno. No, no, es real. Eso que llega con esa la realidad. Cura, ¿no? Y que todo, es todo chorizo era ahí. Es todo. Y, sí. Bueno, así. Basta, Marco. ¿Por qué me quieres amargar la vida? Estamos hablando de Samuel Filo y estamos hablando de Susupe Corado. Bueno, la chica prostituta llega a un pueblo, medio que hay un langa ahí que es comisario, y esta se acuesta con ese. Y después se quiere matar ella, porque de repente ella deja la vida nocturna y empieza a estar con chicos lisiados, y como que ve su vocación y que empieza a cambiar. Ella es una chica muy culta, todo, y se enamora de un tipo, pero no se anima a decirle que estuvo con el canchero ese, que es un insoportable. Viste que es medio. Bueno. Le pasa a muchas chicas, tengan cuidado. Sí. Antes de salir con un comisario canchero. Sí, sí, sí. Piénselo sí. dos veces porque el futuro novio. Sí. Después, bueno, está bien, él sabrá perdonarla. Sí. O no, va, o no. Ella, o no. Ella tenía o no. O no. Y si estuvo con ese. Claro. Por Dios. Bueno, también el tipo. Pero bueno, es que eso está bueno porque el final, en realidad, bueno, no cuento más nada, pero el final es medio así del otro lado. Que no, bueno, esto ya estoy medio contando, pero no sí, importa. Basta de contar, no lo sé. Que pasa es que hay unos nenes, hay escenas muy locas, tipo nenes cantando una canción muy triste, sí, pero muy triste, desafinadas mirando a cámara. Oh. Como había cosas medias. Pero para mí esas cosas son demasiado teatrales. Sí, John Corridor sí, sí, sí. Es insufrible, o sea, sí. Está bien, no está sí. Mal. Pero es muy Batato Barea por momentos, ¿viste? No, tipo, no, acá no. El es. Negro que mira la cámara. Es la época. Que es blanco. Es la época. No, acá no, acá es más. Dame cine, no me des teatro. No, ¿sí? No, Samuel. Bueno. Sí, igual me gustó esta, ¿eh? Y yo calculo que. Yo corrido no la vi, me imagino que es como vos decís, y no sé si tengo ganas de verla. Pero no, bueno, esta. No está mal, pero es teatral. Esta me gustó, ya te digo, es la historia, es un drama. O sea, sí. Es la historia de o sea, si te la cuenta no la querés ver. Sí. Pero ¿y por qué la viste? Porque justamente la bajé y vi los primeros 5 segundos y te quedás. Ah, claro. Es como el muerto este de que yo ya lo dije varias veces, pero Gaspar Noé. Claro. Que Enter the Void. A mí yo jamás los hubiese visto, pero un día yo tenía un DVD con 3 películas que estaba Enter the Void y los otros dos no me los leyó el formato, claro. En esa época que había problemas de formato. Y empecé a verla, y viste que los títulos te atrapan. Uno, bueno, yo soy medio que. ¿Viste? Y me atrapó y la terminé viendo como 2 horas de un tipo drogado. Si pero te bueno, gusta Gaspar Noé, te gusta no, Gaspar Noé. Sí. No, yo, no. Está todo bien igual. Yo lo admito, o sea, me la vi entera. Yo lo admiro, decís encima. No, yo lo admito. y es toda una grasada, todo así, pero la verdad que los títulos me atraparon. Y bueno, está bien. Bueno, Mambo dice que vamos a hacer como la humor y la Umi. O la Umi, me encanta. O sea, qué viejo que es Mambo. Claro, Pimun. sí. El Pink Moon Junior, y vamos a terminar haciendo también Sex Pink Moon, porque era la Sex Moon. Ah, es verdad, cierto. Y bueno, podemos, ¿por qué no? Bueno, Marquitos, la otra que vi, que hablando de sex humor. Sí. Esto es, por Dios. Yo, bueno, me declaré fan de Ferrara hace ya varios meses. De Gachi Ferrara. De Gachi Ferrara. No, no, yo soy muy fan de Abel, de verdad. Y todas las películas de Abel me parecen increíbles. Y esta ya, esta es como la primera que veo de él. Que digo, pero vos también, si te cuenta. Es como que Corona venga y te diga. Dice que estaba. Dice que estaba así Argento. William Dafoe y Christopher Walken. Drogándose en un hotel. Sí. Y vos decís, ¿y? Sí. ¿Qué va a pasar? Es. Aparte, lo peor es que la produce. William Dafoe tocándole el culo a Sargento en toda la. Así como la parte de su supercolado que contabas recién. Claro. Es una cosa de drogadictos. Que Ferrara seguramente cortaba y se metía también, ¿viste? Porque es todo, son degenerados drogadictos, sí, Marco. Con un toque de cyberpunk, porque hay como un chip, una grasada, y es todo el tiempo. Pero yo pensé, ¿viste? Que de él siempre es como Nueva York, todo, y yo pensé que iba a ser la mafia, como hacen todas las demás, y un toque de como de Addiction, que tiene como cosas medias más locas, más raras, más surreales, por así decirlo. No, es eso, William Dafoe tocándole el culo a Sargento, y Christopher Walken diciendo, si fuera 10 años más joven. Es así, todo el tipo así, y a Sargento jugadísima, como siempre, sí, que me da lástima, te digo que a Sargento por momentos decís, ¿para qué haces? O sea, también que pobre tuvo una infancia, a los 12 años ya estaba en bolas en una película de con sangre. Hacia pobre, ¿no? Se llama Asia, ¿no? También. O sea, es como en ese. Es como. Y se llama Argento. Claro, es como Coso, es como el hijo de Morris. Claro. ¿Cómo se llama? Antonio Viravén. O sea, claro, es lógico que salga así porque a pesar que estuvo bancándose al padre tocando el al lado, claro, y con todos los la perla, todo eso, y sí va a salir un monstruo como salió. Esto es increíble, como que no tuvo. Hay un quilombo, encima habla del padre, que no es, o sea, no es Sargento, pero el personaje es ella, medio raro, ¿viste? Todo el tiempo. Bueno, Asia tiene esas películas que dirige. Yo vi una que dirigió ella con el nenito que lo vio la Marilyn Manson. Y es tremendo, es todo así, ¿viste? Como una cuestión que sí, pobre Asia. Lo peor de todo es que tiene ese tatuaje horrible, que no se lo borra encima. Sí. Y en el tatuaje, en la película hablan del tatuaje, tiene un tatuaje, es como que es pobre mina. Como que nunca puede dejar de ser hacia Argento. Exactamente. Por más que y ahora que quiere dejar de ser hacia Argento, hace como unas cosas que son un bajón de dramas, eso, ¿no? De que vuelve una prostituta, bueno, es medio una a Sargento grande. Sí. En realidad es la evolución del personaje. Sí. Si Alderete está escuchando, que es un fan de hacia Argento, se lo voy a tener que decir. Está evolucionando hacia una Beatriz Salomón, un alguien que en cuanto tenga ya 60 añitos va a empezar a bajar línea moral y va a hacer un montón de cosas. Sí. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Sí. Está basado esta historia, estoy leyendo acá, en un cuento de William Gibson, que es el que hizo El Señor de las Moscas. Yo calculo que debe ser toda la parte esa de microchip, de cyberpunk, debe ser de ahí, y después todo lo más de William Dafoe diciendo... Lo del culo de la Sargento no creo que estaba en el cuento. Y sí, no creo. Y así que eso, por un lado es Ferrara, porque están tomando merca y culeando, que están las otras películas, pero no, las otras tienen, tienen atrapan más, esto es como todo el tiempo lo mismo, y muy grasa, obviamente. Uh-huh. Pero bueno, es si querés ver de Ferrara, te la dejaría, si tenés que ver 10 películas de Ferrara, te la dejaría puesto número 8 o 9. Está bien. Así que bueno, New Rose Hotel, ¿de qué año es? Mira, justo Mambo estaba diciendo que estaba basada en un libro de William Gibson. 1998 es, claro. Che, pará. Sí. 4.8. Me estoy confundiendo a William Gibson con, me parece. ¿Con quién? Con otro. ¿Dijiste El Señor de las Moscas? Sí, y no es ese. Estoy seguro que no es ahora. O ahora estoy seguro que sí y que no. Porque es el de... Parate. Bueno, no importa, ahora se me voy a poner. Claro, es el de Neuromancer. Perdón. Ah, este es el que es más así como te gusta a vos. Más como me gusta a mí que... De cyberpunk. Y esa sí, por eso digo, si Mambo lo nombró tan rápido es porque es algo cyberpunk. Igual no, se llamaba, me aburre. Golding era, William Golding. Me aburre el cyberpunk. Ojo, no me quieras meter en un enchastre que... A mí me la verdad que la película esta que Mar del Plata, muy densa, Hardware, uff. William Gibson es el de Neuromante. Bueno, ahí la gente dice, menos mal que me di cuenta a tiempo antes de que la gente me corrija. Me gusta autocorregirme a mí. Sí. Antes que me corrija. Porque, ¿qué pasa si te corrigen? Bueno, no sé. Sí. El funeral de Ferrara es buena, dice alguien. El funeral es buena, pero ya es otra cosa. Por eso te digo, esta es como que quiso. Esta es como The Addiction, que tiene, que es como unas películas que se hace distinta. El tipo, nada más que The Addiction está buena. Hmm. Esta es como, ya te digo, es la. Quiero decir que leí mal y ya me había corregido Mambo lo del Neuromancer antes, sí. Que no lo leí, pero como dije, porque en vez de poner no, coma, no, el de Neuromancer, puso no, no, el de Neuromancer, imaginé que era como la película como si fuera Neuromancer pero hecha por un viejo. Ah. Bueno, disculpe, bueno, ¿qué va a hacer? Sí. Beatriz Salomón, me pongo de pie, dice Demóstenes. Y el Neuromancer, dice. El Nero Massa es muy bueno. Cyberpunk cordobés. Cyberpunk cordobés que cuenta, sí, chistes. Y viene el androide y dice que viene el androide. Calamuchita 2032. Claro, totalmente. El Nero Massa. Nero Massa, es muy bueno. Qué bueno que está. Bueno, y. Se inyectan Fernet con un aparato medio de luz. Claro. Así, no, basta, ya está. Y entra a un lugar, Harrison, sí, Ford, porque ya le, sí, metemos a Harrison Ford, entra a un lugar que es como cuarteto del futuro, que es todo como chum, claro, con mucho bombo, muy, sí, arriba. Sí, cuarteto, cuarteto del futuro. Y está así. Sí. Bueno, ya está. Y ahí viene el Negro, sí, y ahí viene el Negro Mancer. El Negro Mancer está sentado porque tiene como una tónica más zen. Ah, pero bueno, y aparece como un de la sota con un ojo, con el ojo de robótico. Y con un, así como, sí, todo acá, bueno, ya sé. Sí, creo que sí, como está de azotado. Está de azotado, bueno, sí, al final del futuro, también es del futuro de la azotada. Sí. Bueno, Marquitos, basta, no la sigamos más porque nos emocionamos mucho. Bien. Vamos a un bloque musical. Bueno, yo iba a decir algo igual antes, pero bueno, ya está, vamos, ya fue. Vamos a un bloque musical. Bueno. A ver, ya te digo. Vamos a ir con, vamos con este, mira el 12. Sí. Y el vamos con The Box y después Jack Name, Jack Nombre, que me lo recomendó Melero. La otra vez estuve hablando con él la semana pasada, me llamó y hablamos mucho. Me dijo, este es uno que de vez en cuando Ariel Pink lo, de vez en cuando Ariel Pink lo pone de telonero. Y me bajé el disco y la verdad que está bueno el disco. Y así que vamos con The Box y después Jack Name. Bueno. To keep my job, I gotta find my way through the hustle and mob. The sounds of the city pounding in my brain while another day goes down the drain. But it's a 5 o'clock world when the whistle blows. No one owns a piece of my time. And there's a 5 o'clock me inside my clothes, thinking that the world looks fine. Yeah, you're the lady. wish and wonder. I do these things all night, waiting for another moon to rise. Hello, are you here? Are you here? Oh, I'm glad you are here. Y lo que se iba era Jack Name haciendo Waiting for Another Moon, esperando otro Pink Moon, sí. Por el programa que viene. Y antes ese hitazo de los 60 era The Vogues haciendo 5 o'clock world. Muy bien, sí, me gustó más el primero que el segundo, te digo, a pesar de que acá en el chat están todos diciendo, ay, qué lindo esto, qué lindo esto. Tenés que preferir que eso es un nene, que hay que preferir que tenés más. Sí. A mí me gusta más el luna, sí, a mí, callate, sí, joder. Sí. Eso Twitter te hace eso, ¿no? Mira, elegir todo el tiempo. Muy, muy bueno, muy lento, muy lento. Muy, qué lindo esto que suena ahora. Marquito jamás va a traer algo así porque es así. Parece Ear. Bueno, sí. Mati, ¿sabes qué? Me encontré una especie de página que edita una revista, sí, que se llama Help Musicians y es de Inglaterra. Sí. Y es como una especie de fundación que ayuda a los músicos, cuando ya los músicos, ya, a los sesionistas básicamente, sí, que ya se quedan sin laburo, y entonces estos van y le pagan los aportes, como si fuera un Sadaic, no sé si Sadaic es así, que tiene obra social, ni idea, pero bueno, es como que les paga y se preocupan por la vida, por la salud de los músicos, cuando ya no les da para, están quemados, digamos. Y encima Inglaterra tiene un historial de músicos abandonados terrible. Sí, claro, y me llamó la atención que haya alguien que hicieron acá como una especie de encuesta para ver sobre qué cosas tenían que laburar, ¿no? Y qué era lo que más, los mayores problemas que tenían. Y por ejemplo, una de las cosas que más se quejan los músicos de Inglaterra, sí, es la inseguridad laboral, o sea, esto de que a veces te llaman, a veces y no. Claro, bueno. Problemas de guita, sí. Y de laborar y de trabajar en horas inhóspitas. Mira vos, ¿qué quieren? Se dediquen a otra cosa. Pero te lo digo para vos, Marti, que vos te estabas quejando. Sí, no, problemas, ansiedad, estoy destruido. Problemas físicos. Sí, eso es verdad. Pero no me quejo, o sea, sé que es así, son las reglas, Marcos. Pobres hábitos alimentarios. También, todo igual. Problemas en el oído. También, pero de eso no se quejan tanto. También. Se ve que ya no escuchaba la pregunta. De hecho, ya me voy a comprar los aucosos. Y esto es genial. Esto es genial. Músicos en Inglaterra. ¿Pero se quejan? ¿Dónde dice que se quejan? No, ellos dicen que cuál de todas estas cosas. Ah. En todas estas cosas tenían que contestar. Como que muy poco frecuente, frecuente o muy frecuente. Okay. Músico en Inglaterra. Le dicen, ¿vos tenés problemas con el alcohol? Sí. ¿Poco frecuente? 271. No, frecuente, pero no es tan importante, 187. Y los únicos que dijeron realmente que esto es un problema fueron 33, ¿no? Qué mentiroso eso. Eso me gustó. Así, no. Sí. Bueno. Y de hecho, en abuso de sustancias, de droga, 8 personas dijeron, ¿no? Solo 8 dijeron que era un problema. No, mariquitos. Hoy tenés muchas fuentes poco serias, ¿eh? No, poco serias no. Esto es increíble, porque tienen como una movida de... Es una página. Pero ponen guita y todo. Están los reportes económicos, no sé qué. ¿A quién le ponen? A músicos que no eran tan. ¿Pero dicen los nombres? Sí, por ejemplo, ponían como emblema a uno que había tocado la guitarra cuando se fue Noel de Oasis. Claro. Entró a tocar él la guitarra y tenía problemas de trastorno bipolar y que nadie lo ayudaba. Y estos tipos fueron y le pagaron el tratamiento. Pero el punto es que... Esto es más interesante, decime los nombres. Bueno, es como si fuera una ONG que en vez de cuidar la ballena, cuidan al músico. Está bien, le sacan el petróleo. Al músico, al sesionista, es increíble. No sé, me pareció... No, nada, nada más que esto, que como que como de golpe algo, porque atrás de la cuestión del rock y de que no sé qué, y del músico y todo, que la, el estilo de vida y no sé qué, después tener el problema que tiene. No, pero eso es que se la cree, Marcos, si uno y sabe. Pero este tipo se la cree. Y sí, bueno, que se joda, ¿verdad? Sí, qué mal lo que haces, Me hace muy mal. Seguramente los sueldos no saben que se lo gastó, que ¿qué? Guardar la plata, Marcos. Bueno, Marquito. ¿Qué pasa? Busca un caballo. Niño. El caballito. ¿Dónde está el caballito? ¿Qué caballo? ¿El que camina? No sé. Estamos buscando el caballo que camina. Por allá se fue. Caballo? ¿Le compraste un caballo? Sí, le compré un caballo. No me dijiste nada. Estamos en vacaciones. Tenía que tener un caballo. ¿Y dónde lo guardan? Acá, en la plaza, acá en Chacarita lo guardamos. No, en serio. Le compraron un caballo que me sorprendió. Porque quizá el es un caballo que en la calle lo venden, yo lo vi, bueno, que tenía ahí el chico. Sí, caballo común y corriente. Pero no, ¿cómo común y corriente? Tiene un trote. Sí. Ya es medio. Camina. Que en la calle te vendan algo que puede caminar así. Eso sí. Antes, hace 10 años te lo enfocaba a Canal 13, te decía en Japón hicieron un caballo. Y era el mismo trote que el caballo que sale, que está ahí en la calle. Es increíble eso ya. No. Está bueno, yo recién cuando lo veía venir por el pasillo, dije, ¿a esto le pones una bomba? Bueno, esta parte. Y ¿te acuerdas? Sí. Claro, ¿te acuerdas el principio de Los Intocables, que está la nenita que deja el maletín? Claro. Bueno, es más o menos lo mismo. Sí. Mirá, tenemos que hacerlo participar más al heredero. Pero no, se mete como Kramer, ¿viste? Que sí, entra sí, entró a decir dónde está mi caballo. Entra así, es como medio. Porque acá la gente se pone. Pones un pibe sensible, y la gente se pone sensible. Después cuando crezca no lo van a querer más, como Benito Cerati. Que ya nadie lo soporta, es insoportable. Y antes era, mirá Benito y todo. Lilo dice, che, ¿qué pasó con el avistaje de ave? ¿Ya fue? ¿No? Ah, no, eso. No, me encanta, no, me encanta que te lo tiren así, porque sos un. Ahí te das cuenta que sos un. Un hipster. No. Agarras algo, le sacas todo la magia, te sacaste un par de fotos con los auriculares, con los binoculares y a la mierda. Con los auriculares, no sabes. Sí, auriculares. Binoculares. Sos un DJ cabeza, lo único que importa es lo tuyo. Y luego vos me dijiste el laburo honesto recién. ¿No? Binoculares. Estoy atento. De hecho, ayer me llevé todo. Estoy atento. Estoy atento cuando veo un pájaro. ¿Llevas al consultorio el binocular abajo del coso por si escuchás un pájaro? No. Si me permite, señora. No, el consultorio lo tengo en la zona donde no hay pájaros. Y no, ahí en el centro. En Puerto Madero me dijeron que hay muchos cuervos. No, cuervos no hay en Argentina. Negros. Tordos. ¿Tordos son? Tordos. Muchos. ¿Tordos o estorninos? Muchos. Estorninos. Si son muchos, son estorninos o tordos. No, eran muchos, parece. Bueno, eso, estorninos. Estorninos. ¿Y cuál es la diferencia de un cuervo y estornino ya? Tres diferencias. Cuervo no, tordo. Decime, ¿cuáles son las diferencias entre cuervo y estornino? El tordo es más azulado, al sol, es negro pero medio azulado, como un tanguero que se tiñó, ¿viste? Con claro. El tanguero que queda medio azulado. Y el estornino tiene unas pintas. Mariano Mores. Claro, pero Mariano Mores se ponía zanahoria. Claro, es verdad. Mariano Mores se tenía como la panza del zorzal. Ah, claro, es verdad. Ese es el tono Mariano Mores. De hecho, Mariano Mores tiene un zorzal en el hombro. Decía, quiero el tono de mi pelo. No, llevaba el zorzal a la peluquería. Decía, quiero... Y lo ponía y lo comparaba en el espejo. Si no tenía el mismo color del zorzal. Claro, no. Un zorzal embalsamado, obviamente. Sí. Y el estornino tiene como unas pintitas. Es muy lindo el estornino. Es malo, yo sé que es malo, que hay que matarlo, pero es muy lindo. ¿Cómo hay que matarlo? Sí, porque ¿cómo estornino? Matarlo? Un tipo que ve aves, ahora de repente hay no, que matarlo. Hay aves que son malas, chicos, tampoco la boludez. ¿Pero qué? ¿Cómo? Sí, el estornino viene. El estornino viene. El estornino viene, te invade y desplaza y mueren los pobres pajaritos que estaban acá. Porque el estornino viene del sudeste asiático. Viene de Inglaterra el estornino. No, viene del sudeste asiático. Entonces, hablando de matar y de tradiciones, ¿viene esta semana el noticiero? ¿Vos que decís? Pará, perdón. ¿Qué pasó? El tordo es cuando ya está recibido, dijo. Este chiste una vez que dijiste lo pasó. Lili sacó el tema de los pájaros para hacer ese chiste. Es obvio. Ya estaba hecho. Es obvio. Basta. En el jardín del laburo van muchos pájaros. El otro día cayó un naranjero, precioso plumaje. Dice Sanguchito. Precioso plumaje. Sí, por eso es una vieja. Estoy de acuerdo con él. Precioso plumaje. Sí, el naranjero es re lindo, en serio. Es medio. Mucho color, pero bueno, muy de carnaval, ¿no? Yo entiendo que... Sí. Y Mambo dice, a mí se me metió una paloma en la bañadera. ¿Cómo en la bañadera? Bañadera, me imagino a él bañándose. ¿Qué, Mambo? Haciéndose un baño de inmersión y aparece una paloma. En la bañadera, es imposible. Fue horrendo. Como en Freddy, que pase la garra de Freddy. Claro. Y aparece una paloma. Aparece una paloma. Sí. Y dice, fue horrendo, pero me sentí San Francisco de Asís cuando la largué por la ventana. Ojalá haya sido una paloma blanca incluso, como claro. Todo, ¿viste? Esperá, Marquitos, sí. Está diciendo, es justo, hablando de tradición y muerte, viene el noticiero que en Dinamarca, es increíble el video, en Dinamarca tienen una, ¿cómo se llama? Cuando es una tradición, sí. Que es llevar no sé cuántas ballenas hacia la costa, o sea, con unos barcos ir siguiendo así, sí. Y las cagan a machetazos, las matan y todo el océano rojo. Mirá, lindo. Y están los nenes, todos. Es como parece una película así. Pero y, es mentira. No, está en la filmación, es terrible. Es una tradición que ¿seguro? Hacen, te matan 25 ballenas. Claro, ¿sí? Porque no, Marcos, está protegida. Bueno, sí, yo también. ¿Qué? Pero Marcos, ninguno de en Noruega, perdón. Noruega no es lo mismo que Dinamarca. Es verdad, tenés toda la razón. Pues ya Noruega uno de Olimpia no va. Ya se muere de frío antes. No, yo no subo ahí, no. Pero bueno. Pero no, aparte, Marcos, no podés que... Es un video que vi de celular. ¿Qué pasa ahora con YouTube? Y eso, esas tradiciones se muestran, antes no se mostraba. Ninguno noticiero iba y no se mostraba, pero claro. Así, dándole a la ballena y todo rojo. Está bueno, Bueno. No, está bueno visualmente. El bicho, bueno, pobre. Sí. ¿Pero qué? Pero que si te mata el japonés, ¿qué onda? ¿Y qué? Cuando vos comés dorado, al dorado también lo matan así. Sí. Digo, para ver. Sí, no, también hay que decir que muchas ballenas, ellas mismas se pierden y se mueren. Entonces, para eso que sí. Sean para un ritual. Y tampoco sanguíneo. Tampoco que vamos a estar... Igual me suena medio como armado. Marcos, está en YouTube. ¿Querés ver el video en YouTube? Pero me decís, está en YouTube como si fuera verdad eso. Pero un tipo, escuchame una cosa. ¿Qué? Escuchame una cosa. Un tipo va a hacer 7 horas una animación en 3D ultra para que... Hacer una noticia tan boluda que es que sí. Mataban a machetazo una ballena. Boluda, por algo estás contando. Mirá, Marco, está bueno, el video que se pone roja al agua. Bien. Demostren, dice, en mi terraza, ya tiene terraza, Demostren, ¿no? Sí, no parece que tiene terraza. En mi terraza, a la orilla de los Alpes, vienen unos pájaros grandes a tomarle el agua a mi perro. En Carancho, eso, ¿no? No, chimangos. Chimangos. Por ahí. Hay que ver lo que es un pájaro grande para que le toma el agua al perro. Está más loco. Seguramente está... Sí, en realidad él no los vio. Cuando se lo dijo el perro. Lo filmó. Sí, sí. Bueno, Marcos, ya estamos estudiando el programa. Nos tenemos que ir ya. Bueno, pará. Bueno, listo, entonces. Yo me tengo que ir, Marcos. San Telmo es muy lejos. Uy, Dios. Nos vamos con... Con ese... Este es un lindo tema, ¿eh? El 11. ¿El 11? Sí, bueno. Seguimos con esta onda así de los 60. De Chifos haciendo Sweet Talking Guy. Ay, el pibe que era suave. Sí, que está buena la letra, dice, no le creas. Claro. Porque te habla dulce y después te engrupe. Y te engaña, que es lo que ya es otra vez el mismo consejo que le dijimos a las chicas. Sí, pero también al revés, porque también está la Sweet Talking Girl. Ah, claro, que te dicen las cosas así, vos te caes, y después es una arpía, pero. Y bueno, Marco, estamos hablando. Y después terminás como las ballenas en Noruega. Claro. Porque te habla dulce, te va llevando para la playa y ahí. Trácate. Trácate. Bueno, Marquitos. Nos vemos la semana que viene. Dale.